¿Qué haces, Manu? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien por ahora. Bueno, fue de público conocimiento que hace algunos días te diagnosticaron positivo de COVID-19. ¿Cómo venimos con eso? Sí, lamentablemente. El bicho este está dando vuelta por todos lados y bueno, a cualquiera nos puede tocar, ¿no? Por suerte bien, ya mejorando, esperando los días para tener el alta. ¿Te viste afectado vos o la familia que convive ahí en tu casa también con vos tuvieron síntomas? No, no, por suerte yo solo, así que nada, fueron algunos días que me agarró fuerte, pero después fueron mermando y bueno, ahora muy poquito síntomas, creo que un poco de tos nada más, por suerte. ¿Y los síntomas más fuertes cuáles fueron? No, estando en cama con fiebre, mucho dolor de cuerpo, esos fueron los más fuertes, dolores de cabeza. Y por ejemplo, ahora, ¿cómo llevas adelante el tema de los entrenamientos? ¿Lo haces de forma virtual o todavía no? No, no, prácticamente no estoy haciendo nada porque vengo hablando con el doc y bueno, me dijo que a medida que el cuerpo me permita, haga algo, si no, reposo absoluto. Claro. Bueno, me alegro entonces que el tema salud va bien y mucho más si la familia también no presentó graves síntomas. ¿Cuándo te tenemos de vuelta? ¿Cuándo estarías regresando? Te darían el alta. Y si Dios quiere, ya para el sábado tengo alta. El sábado. Y para el sábado hay que ver si también planifican una práctica, un entrenamiento. Ya te vas a encontrar con el nuevo técnico. Algún tema en el cual me quiero meter un poco más adelante, porque antes te quiero preguntar a vos, nombre de peso de por sí dentro del plantel de primera. ¿Cómo lo ves a Cañuelas en su presente en la B Metropolitana, como su debut histórico en la categoría, pisando por primera vez la B? Disculpa, me repetí la pregunta que salió cortada. Sí, ¿cómo ves a el presente de Cañuelas en la B Metropolitana? No, creo que se está adaptando, se está haciendo un trabajo que por ahí ahora no fue acompañado por resultados, pero creo que se viene haciendo un trabajo importante y bueno, tratar de acoplarse a lo que es este proceso nuevo para tanto para el club como para muchos jugadores. Claro, para las fechas jugadas y para los partidos transitados, ¿es un poco comprensible que quizás Cañuelas naufrague en el fondo de la tabla? Y a ver, esto creo que depende mucho de resultados. Por ahí en algunos partidos se mereció un poco más, pero bueno, el fútbol a veces tiene estas cosas. Este punto es un mitad de camino porque hubo un técnico que arrancó el proceso y ahora habrá otro que lo continuará, lo que queda en la apertura y de seguro planificando el futuro clausura. Ahora, te pregunto, Emma, ¿cómo vivieron ustedes la salida de Perelman? No, a ver, desde mi punto de vista, yo mucho no quiero para hablar porque, bueno, como ya sabes, no he tenido muchas chances de jugar. Por ahí quizás he tenido, no por así decirlo, conflicto, pero mi relación no era buena, así que prefiero ese tema no tocar mucho, ¿no? Creo que sí, me llegó el momento de salir fue porque no acompañaron los resultados y creo que prácticamente esto te depara eso, ¿no? Si no te va bien con los resultados, lamentablemente te toca una salida como la que le tocó a él. Claro, y con esto que me describías, ¿no? Un poco la relación distante entre vos y el técnico, ¿vos crees que solamente se daba en tu caso o había otros jugadores que vivían en una situación similar? No, no, yo creo que particularmente hablo por mí, bueno, después cada uno tiene su manejo y bueno, su punto de vista. Claro. Pero no, yo te repito, mi punto de vista, mi relación no era buena y bueno, creo que lamentablemente se vio afectada en el transcurrir de los partidos. Y ahora, un poco vos lo decías, el tema de que quizás los resultados lo obligaron, le exigieron un poco a dar un paso al costado porque fue él el que presentó la renuncia. Sin embargo, los resultados quizás no funcionaron porque la idea no se terminó de comprender. Vos me dirás si fue así. Y en caso de que no sea así, de que la idea no la pudo llevar adelante Cañuelas, ¿por qué crees que fue? No, creo que lo que llevó a no concretar resultados es que nunca se afianzó la idea en el grupo. Creo que él tiene su forma de trabajo y creo que nunca se llegó a tener esa confianza dentro de los jugadores. Falta de confianza directa con los jugadores desde ese lado. Sí, creo que tenía una forma de trabajo que muchos jugadores no están acostumbrados. Porque vos podías hacer un partido de 8 o 9 puntos y al siguiente partido no sabías si podías estar dentro de los 11. Creo que eso lleva al jugador a creo que pensar individualmente si está haciendo las cosas bien o no. Claro. ¿Y había explicaciones en la semana quizás de estos cambios rotundos que vos decías, de que tenías un buen partido y la semana próxima no aparecías en los convocados? Mirá, por la forma de trabajo que tenía, creo que en algunos casos te los decía y en algunos casos por ahí no hablaba mucho con el jugador. Claro. Y ahora, cuando se da este tipo de circunstancias, ¿no? En la cual se va un técnico y llega otro, como sucedió hace algunas horas, como con el caso de Cermatén. ¿Cómo vive el jugador esta etapa de que llega un nuevo comandante del barco? No, a ver, creo que al jugador nunca le gusta, ¿no? Que se corte un proceso, pero bueno, lamentablemente el fútbol tiene estas cosas. Hay que acoplarse rápido, tratar de dar vuelta a la página y tratar de encaminar lo que es el tema resultados para tratar de empezar a sumar y a revertir la situación. ¿Lo conoces a Fabián? ¿Escuchaste algo de él? No, lo conozco de haberlo enfrentado. Lo enfrenté cuando estuvo en San Miguel, en Ferrere también. Bueno, en Nintendo también tuve la oportunidad de enfrentarlo. Y bueno, Nada más. si bien hoy no te pudiste presentar en el entrenamiento porque todavía continuas en aislamiento, ¿hablaste con alguno de los chicos para que te cuenten cómo fue la presentación o qué pudo llegar a decir? No, porque todavía recién mañana, al final vuelven los entrenamientos presenciales, así que me voy a perder un solo día nomás. Mañana cuando termine el entrenamiento voy a hablar con alguno de los chicos para ver qué es lo que dijo, cómo llegó cómo se dice, la presentación, así que nada, voy a ver cómo salió todo mañana. Sin embargo, me imagino quizás algún grupo de WhatsApp hay, ya lo agregaron o tuvieron la posibilidad de hablar o se presentó por ese lado. No, todavía prácticamente nada. Recién mañana va a ser la presentación oficial adelante del grupo, así que repito ahí, mañana una vez que finalice el entrenamiento voy a hablar con alguno de los chicos a ver ¿Y cómo? cómo, Sí, decime. a ver qué me dicen. ¿Y cómo se mentalizan ustedes para lo que queda, siendo que las posibilidades de pelear por obtener el apertura son prácticamente nulas, pero eso no quita que quizás los partidos que quedan por delante tengan y te den, no, le den el espacio al nuevo técnico a poder trabajar el equipo y pensar a futuro en el clausura, ¿no? Sí, obviamente nosotros queremos dar vuelta a la página y revertir la imagen, porque creo que a ningún jugador de fútbol le gusta estar en la posición que estamos, así que vamos a trabajar y hacer lo posible para tratar de empezar a escalar en la tabla. Quizás anteriormente te hacía mucho referencia, acaso lo fue Peirelman y ahora con la llegada de Cermatén, la relación del técnico jugador. Ahora, entre los propios jugadores, entre ustedes, ¿de qué se habla en el día a día y más con la situación presente, cambiante, tanto de técnico como del mismo modo la situación en la tabla de posiciones? No, y nosotros tratamos de estar juntos, tratamos de que no nos afecte dentro del grupo la salida del DT, de hacernos fuerte. Sabemos que ahora tenemos que revertir la imagen porque, te vuelvo a repetir, a ninguno nos gusta estar en la posición que estamos y queremos escalar ahí. Ahora, Emma, te extraigo un poco de este presente de Cañuelas, del que ya dialogamos, de Perelman, de Sermatén, quizás de la situación de los puntos que no era la esperada para el debut acá en la B Metropolitana, en la tercera categoría del fútbol argentino, y te llevo a otro periodo, otra transición que seguramente vos viviste de forma personal, como fue ser parte de un plantel que después se desfragmentó, se terminó desarmando, llega un nuevo plantel en un mercado de pases muy jugoso que tuvo Cañuelas en el último para armarse para esta categoría, y hay varios de tus ex compañeros que fueron emigrando hacia distintos lados. ¿Seguís teniendo contacto con ellos, como puede ser el caso de Quinteros, de Machione, hasta incluso quizás el propio Márquez o Brambati, que se fueron? Sí, la verdad que en ese plantel me quedaron muchos amigos y bueno, trato de estar constantemente en contacto con ellos. Con Krusty hablo mucho, pregunto ahí cuándo juega, trato de seguir en contacto. Y después con los chicos también, con Machione también, me quedó mucho mucho contacto, trato de hablar seguido. Al Zurdo también le he mandado algún que otro mensaje. El Colo, Brambati, mayormente hablo con la mayoría. ¿El Colo que Sosa? No, el Colo Taviani. Ah, el Colo Taviani, el Colo Taviani en español. En español. ¿Y qué te, sí, sí. ¿Qué te cuentan? Por ejemplo, Krusty, ¿qué te cuentas de la Ferrere? No, mayormente hablamos de cuándo juega, si estaba citado o no estaba citado. Los primeros partidos que no estuvo jugando, le pregunté. Hablábamos de eso. Después me preguntaba cómo estaba todo por acá, cómo estaba mi situación. Más que nada eso. Emma, muchísimas gracias por el tiempo, por la predisposición. Bueno, lo mejor para el sábado, que ya será cuando te den el alta y la reincorporación para el plantel. ¿Te dijeron cuándo sería tu primer entrenamiento de vuelta? ¿El sábado van a entrenar? Todavía no sé nada. Esperemos que sea el sábado, ¿no? Si no, bueno, va a ser el lunes recién. Así que bueno, Manu. Abrazo grande, Emma. Muchas gracias. Abrazo grande para vos. Nos vemos. Hasta luego.